Es absurdo, pero yo me mataría si vinieras, mi cariño. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Hasta siempre me dijiste al despedirte, y no pude ni pedirte que pensaras otra vez, que lo nuestro estaba a tiempo de salvarse, que valía complicarse por el bien de nuestro amor. Hasta siempre, para no dolerme tanto, porque tú sabías cuánto en verdad me iba a doler. Hasta siempre, y el adiós en tu mirada, me di cuenta, me dejabas, no pensabas en volver. Cómo duele el saber que de verdad ya te he perdido, que hago parte del pasado y de tu olvido. Cómo duele, yo lo sé. Cómo duele el pensar cuánto te quiero y te he querido, el sentir que ya no soy correspondido. Cómo duele, yo no sé. Hasta siempre, para no dolerme tanto, porque tú sabías cuánto en verdad me iba a doler. Hasta siempre, y el adiós en tu mirada, me di cuenta, me dejabas, no pensabas en volver. Cómo duele el saber que de verdad ya te he perdido, que hago parte del pasado y de tu olvido. Cómo duele, yo lo sé. Cómo duele el pensar cuánto te quiero y te he querido, el sentir que ya no soy correspondido. Cómo duele, yo lo sé. Querida, usted no sabe cómo la quiero, cuánto la extraño, y las ganas grandes que tengo de poder volver a verla. Sabe, paso mis días y mis noches recordándola, soñando y esperando el momento que el destino acorte la distancia que me separa de usted. ¿Cuánta distancia? ¿Cuántos recuerdos? El corazón lleno de dolor, porque estoy sufriendo.